La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. A veces cuando comienzo las clases de los secundarios les pido a los chicos y a las chicas que hagan unas respiraciones. Podemos hacerlo también en el programa de radio, ¿no? ¿Unas respiraciones para cómo? Como ¿de qué estilo? Para de calma, cuando una viene muy, muy apurada o en la clase de gimnasia, después tienen la clase de práctica de lenguaje, les digo, bueno, bajemos un poquitito. Respiremos un poco y comencemos. Está bien. ¿Y es porque los niños vienen agitados? ¿Les niños vienen agitados? Sí, porque vienen con las energías después de una clase de gimnasia. Imagínate, después de estar moviéndote, jugando a la pelota, al vóley. No me lo puedo imaginar a esa altura de la vida. ¿Cómo te sentás de vuelta en ese banco y prestás atención? Yo me puse a pensar en el olor primero, antes que la energía revoloteada. Bueno. Los aromas que puede haber después de un gran conjunto de adolescentes post-gimnasia. Ya hay varias clases que me dicen, profe, ¿podemos ir al patio a hacer la clase? Sí, y pueden, justamente pueden. Es por eso que me lo piden. 100%, otros espacios educativos, otros espacios para leer, otros espacios para hacer. Siempre era lindo cuando una docente te dejaba hacer esas hippiadas. Yo era la que siempre preguntaba si me podía sentar en el piso o arriba del banco. ¿Por qué tenían arriba del banco? No sé. Una parte seguramente de adolescente era de hacer las cosas distinto, porque una es adolescente y no puede evitar caer en esos clichés de la adolescencia. Pero por otro lado, creo que tiene que ver con que al ser zurda, toda la situación educativa en los bancos era altamente incómoda, pero altamente incómoda. Parece un chiste y parece que es una exageración, pero realmente no lo es. En la facultad me han corrido de bancos porque pensaban que me estaba copiando. En la facultad, no, que no hace falta ya. Además que te vas, como decía ayer Juli, que vas a copiar el análisis de Durkheim de la que tenés al lado. No. Pero me ponía de una manera tan ridícula para poder hacer entrar el brazo que creían que te estabas copiando. Que estaba haciendo algo raro. Y en la escuela primaria y secundaria era muy de pedir, sobre todo en la primaria, pedir que me dejen sentarme con las piernitas cruzadas como indio. Ponía el cuadernito ahí y me era más sencillo. Pero la otra parte de rebeldía innecesaria, hacer algo distinto a lo que te tiene acostumbrado, era necesario. Y un poco Linton también es. Uno empieza a desarrollar buenos gestos en esas rebeldías. Sí. Ojalá el presidente que tenemos tenga ganas de hacer algo distinto. No, pero no, bueno, no viene haciendo nada distinto, ¿no? No, yo creo que está Capitán Beto 100%, y no en el mejor sentido de nuestro queridísimo Luis Alberto Spinetta, que tanta poesía nos ha dado, pero está muy Capitán Beto. Sí. Pero bueno, tampoco hay que pedirle peras al olmo. Esto es como crónica de un veto anunciado. Sí, si en algún momento tratan con les alumnes crónica de una muerte anunciada, un clásico de García Márquez, pueden hacer un paralelismo crónica de un veto anunciado. Porque estuvo toda la marcha, todo sabiendo que igual se iba a vetar. Sí, pero yo tenía como en algún rincón de mi buena onda. No, claro, no. Y esperanza tenía, digo, bueno, no, 1.000.000 de personas, no, por ahí no la veta. No. No, digo, esto de algo distinto, no. Es imposible pensar eso. No, igual a mí me divierte cada tanto pensar en esas situaciones tan extrañas y tan distópicas, como que un día se despierte y decida instaurar, no sé, un estado de comunismo sacado. Porque también hay un punto donde la situación está tan border. Para mantener esto en chiste, ¿no? Después sabemos que todo es cruel, terrible, y que hay responsables, sí, nombres sí. y apellidos a quienes luego que hay que perseguir. Pero en un plano así de más flotando, ajá, estamos en un momento tan al borde del delirio, donde nuestras noticias de fantasía a veces están cerca, están en el carril de al lado de la realidad. Uh-huh. A veces pegan por ahí y bueno, uno está permitido soñar todavía, imaginar cosas. Sí, no vamos a dejar de soñar, de imaginar y de luchar, te diría. No me quiere salir de ahí, Paulita. No, no vamos a dejar de luchar, no se va a dejar. Nunca lo se ha dejado históricamente, así que no ocurrirá ahora. Pero sí, en estos minutos podemos elegir el camino de la lucha con el sueño. Sí. Con imaginarnos otros destinos, otras situaciones, tomas masivas de universidades. A mí me gusta como sueño. Sí, eso es. ¿Viste? Buenísimo. Ahí la volví al camino de la lucha, pero todavía es fantasía, porque no va a ocurrir. Estamos en. Esa es la buenísima, la de. Claro, claro. ¿Viste? Ahí la volví. Porque es el momento preciso. Ponele, sí, quizás. De tomar todo, tomar la vida y ponerla en pausa, nosotras, sí. No situación pandémica, sino que la sociedad diga, che, no podemos más. Pongamos una pausa. Te voy a cambiar de tema rotundamente. Esta camarita que tenemos enfrente nuestro, que nos sirve tanto para comunicarnos cuando está nuestra compañera Agostina desde las montañas mendocinas, cuando no estamos conectadas en una pantalla, me siento muy espiada. ¿Vos no sentís lo mismo con la camarita pero, que te mira? ¿Están apagadas o no? No sabemos. María no dio fe. Una mira a María como tótem de la verdad y de la seguridad, y María dijo, y bueno, no sé, es una cámara. A mí las en tu notebook, en tu computadora de tu casa, ¿no tenés la camarita tapada? No. ¿No? No. No, dices. Paula, te están espiando. Y bueno. No, bueno, pero no tenés esa sensación persecutoria. De que aunque no estés con la cámara ni con un Meet, este. ¿Cómo ahora que tenés esta pequeña ahí que te mira? ¿No te sentís mirada? No, está de costado. Ah, bueno, yo la mía la di vuelta porque me estaba sintiendo muy intimidada por su por su ojo digital. Uh-huh. Vos querés seguir en el terreno de la lucha y yo te quiero llevar al de la fantasía. No, yo estoy abriendo este territorio posible, hablándote de los pibes de la escuela y de los patios, y salió el tema de, bueno, hacer cosas distintas, y me surgió esto de que por ahí ese mandatario se le ocurre hacer algo distinto, no. Pero no, seguimos en esta apertura de un día de hoy, es 3 de octubre. Hoy es 3 de octubre. Pero yo entiendo igual tu lado de fantasía. Vos te despertaste con la esperanza de ver un titular radicalmente distinto a lo que imaginabas anoche. Sí. Claro. No. Sí, creí que iba a ser posible. Pero lo que pasa es que porque me voy a poner seria. No quiero ponerme seria. Estás en el camino de la seriedad. Elegiste el camino de. Tenés que volver al patio de los niños y otro camino. Está bien. Pero bueno. No voy a decir nada más. No, bueno, hoy no la movemos de acá. Atrancada con la carreta en la lucha social. Gente que se curó la depresión tomando psilocibina, en fin. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de octubre, que amaneció con varios cortes de luz en distintos lugares de zona sur de provincia de Buenos Aires y también aquí en la capital federal, afectó a nuestra casita con parlantes. Ahora ya retomamos la electricidad y esta comunicación radial que hacemos todas las mañanas. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Documentalistas de la Argentina y mucho más. Verse más así. La Lola se sentía casi en llantas después de haber pinchado por ahí así. Su placidez la estaba preocupando, soñaba en tantas en bisturí. Que la sacara al fin de su desgracia, desgracia, y que le enfara como ese pelín. Si se sería tan soñado, la Lola ya quiere fano feliz. La Lola se comió una silicona que en 2 minutos la hizo revivir. Silicona que te apuro con un metro de metacho con tanto paseo. La Lola recorre su lozanía, ahora que durita se la ve. La Lola ya no envidia a sus amigas, la Lola está pensando en ser pedet. Durante aquella noche tan movida, la Lola festejó con mucho alcohol. Fui a ver con tu colmillo muy filoso. Cecilia le se le desinfló. Ay, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Ya ves que silicona no te perdonó. Ay, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Ya ves que silicona se te desinfló. Así llegó ese día tan temido. La Lola entró al quirófano otra vez. La Lola vomitó su silicona. Ay, Lola, qué grandita se la ve. Silicona que el tiempo ha borrado, que el ambiente ha pinchado con tanto paseo. La Lola recorre su luz caído. Ahora que es pinchada se la ve. La Lola ahora envidia a sus amigas. La Lola está empezando a envejecer. La Lola, la Lola, la Lola, la Lola, la Lola. Sabes que silicona no te perdonó. Ay, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La marcha educativa colmó la Plaza Congreso pasado el mediodía de ayer miércoles 2 de octubre. La marcha federal en defensa de la educación pública y contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario colmó la Plaza de Congreso. La jornada comenzó a tomar forma con distintas convocatorias y concentraciones en un cuadro de ajustes sobre los recursos de las universidades y los salarios de miles de docentes de todo el país. La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia. Es el título del documento de 3 páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Esta marcha en defensa de la universidad pública se expresa como la continuidad de la primera y masiva marcha educativa que copó las calles de las principales ciudades del país en rechazo al ahogo presupuestario del gobierno de Milei sobre la educación. La columna vertebral de la nación es la educación pública, que nos iguala y nos hace libres, y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente, que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza, que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios, dice el documento. Vamos a compartir unas palabras del docente Patrick Boulet de la Universidad Nacional de Cuyo, entrevistado ayer aquí en Charco de Arena. Pero es absolutamente cínico, porque si vos escuchás algunos discursos de la derecha en estos días, sí. Díaz Milei mismo, no, dicen... Dicen, ¿cómo le vamos a dar plata a la universidad mientras hay niños y niñas que no comen? Es absolutamente cínico esto, porque sí. La plata que no le dan a la universidad tampoco se la están dando a los niños, claramente. Exactamente. Y además que a la universidad le falte para vestirse de obrero, como decía el Che, para ser popular, no quiere decir que... el proyecto de la derecha lo que intenta es hacer eso, sino claro. Es absolutamente opuesto. Lo contrario. Mm-hmm. Digamos, si nosotros creemos que a la universidad le faltan un montón de cosas, seguramente es así, pero enfrentamos a quienes quieren transformarla en una universidad chiquita, cerrar carreras, cerrar facultades, expulsar. Los fuegos van y vienen sin dar descanso. La provincia de Córdoba no logra salir del atolladero con los incendios en varios de sus valles y sigue en situación de riesgo extremo ante las condiciones climáticas. Y todo el tiempo se reencienden focos que, por ahora, se logran ir conteniendo. Ayer un foco de incendio se activó en San Javier, mientras que se mantiene otro en la quebrada de Mermela, y además se registran algunos reinicios en la zona de Punilla, en otra jornada por demás complicada por las adversas condiciones meteorológicas. En el muy castigado Valle de Punilla ardieron varios focos cerca de San Marcos Sierra, de Capilla del Monte, donde están actuando bomberos y bomberas de diversos cuarteles y aviones hidrantes que mantienen el fuego a raya en un contexto de ráfagas de viento que implican una gran peligrosidad. Desde Capilla del Monte, la brigadista Silvia Ferreira cuenta que la situación no está superada. Hay nuevos focos aquí, atrás del Uritorco. Están quemando todo lo que queda, no nos van a dejar con nada, es terrible. El ciudadano común es el que está haciendo las guardias de ceniza, que por lo menos en esta zona. Los bomberos también van, pero tienen un conflicto interno con el equipo técnico de acción ante catástrofes. Es que además están muy cansados los bomberos y parece que no les mandan un relevo para que lo saquen. Están muertos, deshechos, faltan recursos, el Estado Nacional no mandó nada. Aerolíneas Argentina quedó sujeta a privatización, tal como lo había adelantado el gobierno, dio un paso más en su avanzada contra Aerolíneas Argentinas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró este miércoles a la compañía aérea de bandera como una empresa sujeta a privatización y destaca que esta medida apunta a que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente. En este sentido, se argumenta que la compañía tiene una dotación de 1.107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, lo que representa una relación de aproximadamente 14 pilotos por cada avión operativo, número que se califica como desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial. En este contexto, ayer miércoles, los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, comenzaron con un paro por 24 horas en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos, ubicado en el aeropuerto de Ezeiza. La medida de fuerza no afectará a los vuelos. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan votaron parar si no se les paga el bono. El entrante ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, pidió la renuncia de buena parte del Consejo de Administración del Hospital Garrahan por haber acordado, ante un reclamo gremial por pérdida salarial, el pago de un bono de 500.000 pesos a los empleados del hospital. La respuesta fue inmediata. Una asamblea de los trabajadores votó un paro para hoy, 3 de octubre, desde las 7 a.m., si no se deposita el bono. La noticia encontró a los y las trabajadoras del Garrahan en plena jornada de lucha, con paro y movilización en las puertas del hospital, para luego integrarse a la marcha federal educativa con enormes sectores de la población. En el acto se reunieron y resolvieron la medida para el día siguiente, además de convocar a una nueva asamblea para definir más acciones. La convocatoria para mañana, miércoles 2, congregó a una importante columna de trabajadores de salud luego de que confluyeran en llamado a la medida tanto el personal de planta como los y las residentes, que también están llevando adelante una pelea por el salario con compromisos incumplidos por parte del eyectado Mario Russo. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de octubre. Hay 15 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 58% de humedad, ligeramente nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Una máxima para hoy de 21 grados. Y para más información de este mundo, pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pero hay más, porque frente a la mente en blanco, la falta de imaginación, prendele una vela a Laban I, que desde su refugio secreto te destraba todos los enredos creativos. ¡Charco de arena! Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Ela vai. Respeita as mina, porra! diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. E o silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Ela vai, ela vem. Mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. Por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo o que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo. Mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos abriendo, empezando a habitar este territorio posible y por eso queremos anunciar que tenemos sorteo semanal. Tenemos sorteo semanal y no solo es un sorteo semanal, sino que es un doble sorteo semanal, porque lo que en general es un libro, en este caso van a ser dos libros, porque la invitación es a debatirlo, a compartirlo, a tener una charla con quien una elija, porque justamente esa es la consigna para sortear este libro de Pensar Cro-Magnon. Exactamente. Lo sorteamos el viernes a las 11 de la mañana. Que es mañana. Claro, que es mañana, 11 menos cuarto. Puedes arrobar a quien quieras, regalarle el libro o a quien desees, así participas. Estamos durante casi todos los meses, estuvimos hablando de Cro-Magnon. Seguramente mañana vamos a hablar con alguien del movimiento Cro-Magnon, porque eso, están insistiendo en estos 20 años y también lo que sucede en diciembre es que cae la ley de expropiación que lograron con mucha lucha, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de poner el tema aquí y también todos familiares, sobrevivientes, van a poner el cuerpo este sábado a las 2 de la tarde ahí en el santuario con una actividad cultural. ¿Y qué es lo que tienen que hacer si quieren ganarse este libro Pensar Cro-Magnon? Que son una serie de artículos, de ensayos, de reflexiones de estos grupos de amigues y familiares sobre esta masacre. Tienen que ir a nuestras redes sociales, @charcodearena en Instagram, @charcodearena en Facebook, si están un escalón más atrás en el avance evolutivo de Meta, o directamente si eligieron no tener nada que ver con nada. Nos escriben al 11-31-26-08-87, ese es nuestro WhatsApp tribal. Hasta las 11 de la mañana nos pueden mandar allí con quién querrían compartir este libro. Y el día de mañana, como decías, a las 11 de la mañana, volarán nuestros papelitos, porque esto va a ser pura y duramente analógico, volarán los papelitos en el aire y diremos quién será él o la ganadora de estos libros. La Córdoba y la corriente se traen. honor. Cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza. No es un cuento de los 20, ya existía el rock and roll. El chino era karateka con estilo y profesión. Se cargaba 4 o 5 sin armas y sin sudor. Siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor. Siempre había un petiso erguido con nariz de boxeador. Alentaban con ginebra y escuchaban a Manal. Le rajaban a la cana como mi perro al bozal. A pesar de los salvajes no se daban a matar. Se querían en el fondo, su deporte era pelear. ¿Tiene un carita, chabón? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Uy, su papá viene, chuta! Se acabó con los milicos esta violenta tradición. El chino terminó preso sin indulto y sin perdón. Al petiso lo mataron en la luna confusión. El gordo se hizo cana, la puta que lo parió. Alentaban con ginebra y escuchaban a Manal. Le rascaban a la cana como Bartolo al bozal. A pesar de los salvajes no se daban a matar. Se querían en el fondo, su deporte era pelear. Se querían en el fondo, su deporte era pelear. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Charco. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estéreo. La tribu viva. Esto pasa en la tribu. Programa Patologías Culturales. No somos el mismo programa que en aquel 2004, eso es evidente, y hemos tratado también de no ser los mismos. Y me quedaba pensando un poco en una de las frases que aparece a lo largo de esta canción maravillosa con la que decidimos arrancar este programa, que dice siempre el mismo terror a la soledad. Y me hace pensar si uno no hace radio también por eso. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomadas por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Móvil, Plaza de Mayo, 20 de diciembre de 2001. Nos estoy acercando viendo cómo la policía está solamente a pasos nuestros. No sé si escuchás los ruidos de los disparos. Sí, sí. Estoy viendo en estos momentos de que están reprimiendo. Nuevamente hay una persona herida que está en este momento del lado de la avenida Rivadavia. Es un hombre que está tirado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos. Esto pasa en La Tribu. Sustancia sonora. Siempre. Frecuencia modulada estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La Tribu. Viva. 88.7 MHz. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Diferente a los avatares de la historia, con cara de arranca en el mineral. Ginef Margen. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Toca, cine documental. Documentalismo. Me dio la ansiedad que te da cuando empiezan a pasar todas las publicidades antes de la película y los trailers de las otras y uno está ahí esperando que arranque. Y así con esta ansiedad te damos la bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Buen bien. Día. Sí, el otro día fui a ver El Ángel al Abasto, que hacía mucho que no iba al Abasto, y sí, son como 25 minutos de cola. Es un montón. ¿Sí? Aprovechaste la fiesta del cine y sí, los tickets baratos. 2.500 pesos. Se acabó ayer, lamentablemente. Ahora hay que volver a pagar lo que había que pagar antes. Está difícil. Está caro. Sí. Hay que aprovechar 2x1, promociones, vales. O empezar a colarse como en el subte. Esa es buena. Pero es más difícil en el cine. No, en las multisalas es bastante fácil. ¿Pedís pasar al baño o a una sala? O haces un 2x1. Ves una, terminás y te metes en otra sala. Te quedás en los pasillos por dentro. Por ahí no la ves entera, pero... Jornada de abaratamiento de cine con Ale Rat. Vamos a empezar a tirar tips. Bueno, hoy vamos a ver una... Paguemos la entrada. Bien, hoy vamos bien. Al Inca. Sí, hoy sí. En el Gamón no nos colamos, pagamos la entrada, tratamos de apoyamos aportar. Al cine. Sí, hoy estrena A Través de la Tierra, una película de Malena Bystrowitz y Lorelei Unamuno. Es una peli que habla de dos inmigrantes bolivianas, migrantes serían, ¿no? Que vinieron sí. al país hace ya varios años, y cómo es su experiencia, y a través de su experiencia, la experiencia de la comunidad boliviana, que es la más importante de nuestro país, en en el trabajo, en la vida en comunidad y en la vida en general aquí. Pero bueno, Malena nos va a contar un poco mejor sobre la peli. Hola Malena, ¿cómo estás? Acá Ale, Delio y Hola, Paula. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Vamos, no es tan cara la entrada. por eso. Igual aumentaron, estaba a 400, ahora está un poco más cara, pero sí, todavía es pagable. Es cierto. Sí. Bueno, Malena, contanos un poco cómo surge la realización de la película, la idea de hacer la peli, que sé que están hace ya muchos años haciéndola. Sí, bueno, estuvimos como 7 años haciendo esta peli, que es más o menos el tiempo igual que nos llevan a hacer estas pelis a Lore y a mí. Es la segunda película que hacemos juntas. Y bueno, empezó un poco de la mano de la peli anterior, que se llama Mujeres de la Mina, Sí. Que la estrenamos hace como 7 años, en el 2017. Y el mismo día que la estrenamos fue la prensa y fue la televisión boliviana, que de hecho hoy van a ir también. Y bueno, nos hicieron una entrevista y nos invitaron a un evento que se hacía en esos días, en el que se nucleaba a distintas referentas y lideresas de movimientos y luchas de la comunidad boliviana. Y fuimos ahí y ahí conocimos a varias de las que hoy son las protagonistas de la película. O sea que empezó hace 7 años cuando nos invitaron a este evento, que no hubiéramos llegado si no era por tener esta película anterior, que había estado filmada en Bolivia. Mujeres de la Mina la hicimos en Potosí, en el Cerro Rico, con mujeres mineras de allá. Bien, ¿cómo pasaron también de ese conocimiento primario con estas líderes de la comunidad a pensar una película, y cómo pensaron también la peli, cómo la planearon en el diseño de producción? Bueno, sí, en realidad fuimos medio sin saber lo que uh-huh. nos íbamos a encontrar. Fuimos en realidad como a un espacio en el que podíamos sumergirnos dentro de la comunidad boliviana y donde se podía pasar la película, y nos encontramos unas mujeres increíbles que, bueno, salimos de ahí como totalmente enamoradas, hipnotizadas por ellas, y ahí surgió. Después, bueno, fue relacionarnos en un momento al principio, y en la película estaba más vinculada al trabajo textil, que mucha gente de la comunidad boliviana uh-huh. Trabaja en talleres textiles, y hay mucha historia ahí de explotación, de talleres clandestinos, de incendios, de bueno, un montón de cosas. Primero la peli iba por ahí, pero después en un momento conocimos a Patsy, que es una de las protagonistas, que es una migrante bastante más joven. Ella vino cuando era niña con su familia y vive en la Villa 31 desde entonces. Y bueno, y ella nos pateó el tablero totalmente. O sea, nosotras fuimos a proponerle que sea parte de la película, que hasta ese momento hablaba como de la migración, y ella nos dijo, bueno, sí, yo quiero participar, me encanta, pero yo no soy migrante, yo soy indígena. Y mi pueblo, Quechua Aymara, existe mucho antes que el Estado boliviano y el Estado argentino. Ustedes me están llamando migrantes. Y ahí nosotros dijimos, sí, totalmente. Bueno, ese tipo de cosas fueron pasando durante estos 7 años de que lo que ellas nos devolvían con amor y con compromiso y con ganas de participar, pero que nos hacían deconstruir la mirada, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso cuando es así, cuando te transforma y cuando son ellas las que proponen. Y bueno, eso se está dando un montón. Y bueno, terminamos hablando no solo del hecho de cambiar de territorio o de las diferencias culturales, sino también, bueno, de los pueblos originarios, ¿no? De dejar de negar los pueblos originarios que están acá en la ciudad, digamos, no solo en el interior del país. Acá en la ciudad, en la urbanidad, hay un montón de pueblos originarios que todo el tiempo mixturan por ahí la cultura y los saberes con la vida urbana y con las construcciones de los movimientos sociales y con las luchas de los feminismos y con, ¿no?, como toda esa construcción mezclada. y Blanca, que es la otra protagonista, vino más cuando era más grande, vino en la época antes del 2001, en los 90, y ella, bueno, sí, es trabajadora textil, todo lo textil lo contamos a través de ella. Pasó por los talleres clandestinos, por toda esa situación de explotación, el trueque, bueno, todos esos años, que ahora están volviendo lamentablemente, y construyó a través de la economía popular y se organizó con la comunidad y ahora es presidenta de una cooperativa. Y bueno, tuvo un momento muy bueno, ahora están en retroceso como todo. Pero bueno, contamos toda esa organización también a través de ella, ¿no? El paso del tiempo se nota mucho en la película, en las protagonistas y también en la evolución de estas organizaciones de las que estabas hablando. ¿Ustedes planearon que fuera así de largo trecho, de 6-7 años, o fue algo que se fue dando? Se fue dando, o sea, en realidad un poco sabemos, igual, que este tipo de películas lleva tiempo necesariamente, porque son personas reales, son sus vidas cotidianas, digamos, no es que sucede algo extraordinario, ¿no? Entonces, es un poco el paso del tiempo lo que hace que la peli sea interesante, que la relación se profundice, que se vayan cayendo capas, digamos. Nosotras vamos con una cámara, nos metemos en la vida de alguien, necesariamente tiene que haber una confianza, que se naturalice eso, de que esté la cámara ahí presente. Entonces, bueno, cuanto más tiempo es mejor, digamos, para la película, para llegar a lugares más profundos, más interesantes. Así que un poco sabemos que de antemano eso tiene que suceder. Pero bueno, después en el medio ocurrió la pandemia, ¿no? También las vidas de cada una. Imagínate que una película que lleva 7 años no es algo redituable, entonces en el medio tenemos que laburar, nada, maternar, qué sé yo, toda la vida de cada una. Y bueno, es así, la película anterior nos llevó 8 años, nuestros hijos eran más bebitos, ahora están un poco más grandes, y por ahí eso, pero es el tiempo que lleva, digamos. Hola, ahí te escuchaba y decías esto, ¿no? Como esta cantidad de años. Pero digo, mirá cómo es el universo, porque para mí es muy actual y es muy necesario hablar de los pueblos originarios, de las migrantes, de las mujeres y disidencias en este mismo momento, ¿no? Sí, tal cual. Eso está sucediendo. Eso por supuesto no lo planificamos, digamos, pero está sucediendo eso, que en este momento resuena todas estas luchas mucho más, ¿no? Como que la película se pasó muy poquitas veces en algunos festivales donde estuvo participando y algunos pudimos estar presentes, y lo que volvía del público era eso, como en este momento qué necesario hablar de los feminismos que están siendo tan atacados, de la organización de la economía popular, de la gente que vive en las villas, de toda la diversidad, los pueblos originarios. Es como que todo esto en este momento está siendo muy atacado. Y bueno, ni hablar del cine, ¿no? O sea, una película como esta, digamos, sin el Inca, sin el apoyo del Estado, no hubiera sido posible. Y lo mismo conseguir pantallas, bueno, nada, todo está en crisis y la verdad que sí, lo sentimos como muy necesario. Sí. De hecho, ahora que se estrena, se estrena hoy, pero o sea, acá en Buenos Aires también se va a estrenar en un montón de otras ciudades del país y lo vamos a pasar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Jujuy. ¡Qué bueno! El 11 de octubre y después la vamos a pasar en todos los barrios, en todas las universidades, en todas las fábricas, en todos los lugares donde nos pidan, ¿no? Porque me parece que es ahí donde más va a resonar. Ayer mismo en el eje del debate sobre la cuestión universitaria, exacto, todos los medios señalaban la cuestión de que los extranjeros tienen que empezar a pagar, digamos, ¿no? Esto está atravesado en todos los órdenes. Quería preguntarte, en este vínculo que tuvieron con la comunidad, cuál es el vínculo de ellos con su tierra y si existen las ganas de volver, si es una comunidad que ya se queda acá, digamos, obviamente son generalizaciones lo que estoy planteando, pero digamos, ¿qué sentiste vos también en ese vínculo? Y bueno, se va mezclando, ¿no? Por ejemplo, Blanca originalmente vino por un año. Todos vienen como por un año. La idea es venir un año. Vienen por razones económicas, claramente. La idea de ella era juntar dinero y volver a Copacabana, que ella es de ahí. Y bueno, eso no sucedió. Cuando llegó se encontró con una realidad mucho más dura. Y al revés de eso empezó a traer a sus hermanos y de a poco vino toda su familia y ahora ya construyó su vida acá, tiene hijos acá, tiene, bueno, su casa, su trabajo. Entonces, cuando ella dice, cuando vuelvo a Bolivia, que vuelve bastante seguido, por lo menos una vez por año, le dicen que habla como porteña y qué sé yo, y cuando está acá también extraña en las comidas y las... Pero bueno, acá se nuclea también con toda su comunidad y hacen todas las ceremonias y todos los festejos de la Pachamama, de los muertos, de carnaval, de a las citas y mantienen de alguna manera vivo todo y se va mezclando, ¿no? Que creo que es eso, como que no es o los pueblos originarios o la vida en la urbanidad o boliviano o argentino, sino que es una mezcla de todo y construir desde ahí, desde ese presente y por supuesto desde lo colectivo, que eso también es lo más, algo me parece interesante de la peli, que tanto la comunidad boliviana como los pueblos originarios tienen muy presente esto de la comunidad, es su forma de vivir, digamos, lo que es de uno es de todos, y eso me parece que en este momento está bueno como tomarlo, ¿no? Totalmente. ¿Pudiste ver la peli con las protagonistas? ¿Cuál fue su reacción? Vienen a todas las proyecciones. Se siente hoy bien. Va a estar toda la Villa 31 en la sala, es así. O sea, va a estar todo el MTE. Vienen, no solo la vi con ella, sino que es de ellas la peli, la hicimos juntas. O sea, es una construcción con ellas. Entonces, por ahí nosotras tenemos la herramienta de la cámara y la sensibilidad de la mirada y todo eso, pero la vida que se refleja ahí es la de ellas y eso resuena en un montón de otras personas, así que es de ellas y sí, vienen a todas las proyecciones, invitan y agitan y todo. Me parece re interesante eso porque también para ellas son 7 años vistos de alguna manera, editados en una película. Y más allá del ejercicio que se pueda hacer de tomarlo como un ejemplo y ver la cantidad de narrativas que deben representar, debe ser impresionante verse a una leída en esos 7 años, así como ustedes lo leen en el acompañamiento de la maternidad, que me imagino que debe ser una manera también muy, muy física de ver el tiempo pasar y les niñas crecer. Para ellas también debe ser así de su propio proceso de vivir en esta ciudad y de la vida misma esos 7 años. Sí, tal cual. Bueno, la primera vez que la vieron de todas, que fue en realidad una prueba técnica que hicimos, la sensación que tenían era de que había quedado mucho afuera, que claro, imagínate que... Todo lo que me filmaste. Claro, que hay muchísimas cosas que no quedaron, porque, bueno, necesariamente una película, esta dura 78 minutos, digamos, había que meter 7 años en 78 minutos... y además, bueno, toda la narrativa, digamos. Entonces, la primera sensación fue eso, ¿no? Y no pusiste nada del golpe de Estado en Bolivia, y no pusiste nada del día de que festejamos, y así. Pero después, como que fueron ya aceptando e incorporando como esta narración, este recorte, digamos, y ahora les encanta. Y sí, bueno, es toda la familia, ¿no? Es toda la familia, es todas las compañeras de trabajo, todos los compañeros de la organización. Pero bueno, vienen siempre las hijas, las madres, o sea, es por un lado, como raíces, ancestras, también las hijas, y por otro lado, con otras, ¿no? Como la red en horizontal también. Y bueno, nada, muy contentas, la verdad, muy emocionadas, un poco nervios, pero felices de que después de tanto tiempo salga la peli. Y te quería preguntar, en ese mismo sentido que decís, ellas te nombraban que quedó mucho afuera, para ustedes ese recorte de esos, de todo lo que queda afuera, ¿fue algo sencillo de hacer o fue algo trabajoso de ir construyendo la narrativa a medida que iban editando, o ya la tenían pensada mientras transcurrían estos años de investigación y de ir filmando? Y no, el montaje es, yo creo que es lo más difícil, y es, igual a mí me encanta, o sea, es como también un proceso súper interesante, hay como que estar con las antenas a ver lo que emerge de todo el material, ¿no? Que es mucho, imagínate que es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho material, y es bueno, verlo todo, por ahí hay cosas que decís, esto tiene que ir sí o sí, ¿no? Pero bueno, después el vincular una cosa con otra y el que la historia se vaya desarrollando y que es todo un laburo enorme. A mí me gusta mucho, pero es, hay momentos que decís, no, nada tiene sentido, todo es una obviedad, uh-huh. O sea, bueno, así perdés el norte total, y otros momentos en los que, nada, de repente se arma el rompecabezas y se aclara todo. Hay que, a nosotras nos llevó bastante tiempo el montaje, te diría que la mitad de estos 7 años fue eso, o sea, en pandemia necesariamente tuvimos que dejar de grabar porque no podíamos encontrarnos, y ahí aprovechamos para empezar a ver y ver y ver, y después filmamos varias cosas más en los últimos años, pero ya más pensando en qué faltaba por ahí, ¿no? Bueno, por ahí faltaría un poquito de, no sé, la puerta de la Facultad de Derecho, bueno, vamos. Uh-huh. Y eso, como cositas que por ahí faltaban para terminar de armar la narración. Uh-huh. Pero es un montaje encima a 4 manos, somos 2 directoras, entonces era un ir y venir, eso está bueno, porque por ahí lo que no ve una, ve la otra. Había momentos que lo dejamos descansar un poco para agregar la mente y después volver a verla más fresca. Tuvimos personas que nos ayudaron también, sobre todo en eso, como en el armado de la narración. Hubo 2 compañeros, Marcelo Burt, que fue maestro nuestro en la escuela de cine y hoy es director de cine, y bueno, y habla, él tiene como mucha claridad en el armado de la narración y en la estética, entonces ahí nos tiró un montón de consejos súper nutritivos. Y la otra fue Vero Enciso, que también nos hizo una devolución cuando teníamos un armado previo, que bueno, a veces necesitas como una mirada más de afuera para poder terminar de ajustar. Pero básicamente lo leí yo, hicimos todo, o sea, no solo el montaje, sino la dirección, la cámara, el guión, y bueno, y entre las dos, como ir conversando y deconstruyendo y dándole vueltas a las ideas, y eso siempre, la verdad que nos resulta como equipa. Uh-huh. Es un proceso el montaje donde el paso del tiempo es clave, como hablábamos, uh-huh, en la película, y a veces incluso no hacer nada, dejar descansar el material y alejarse, ¿no? Un poco mirar desde afuera es muy importante. Contanos, Malena, cómo es hoy 20:30 en El Gomón, es la función de estreno, pero sigue toda la semana, y cómo planean seguir con la difusión de la película y también dónde se entera la gente, dónde se pasa la peli. Bueno, todo está en el Instagram, que es @atravesdelatierra. Ahí vamos poniendo todo. Hoy es el estreno en el Cine Gomón, acá en el Congreso. Yo estoy en la esquina, de hecho, ahora, porque vengo a hacer la prueba. Bien. Bueno, es hoy a las 20 horas. Y después, toda la semana, todos los días de acá al 9 de octubre, va a estar a las 20:30, uh-huh, todos los días. Y nosotras vamos a tratar de venir casi todos los días para también acompañar ahí a nuestro bebé recién nacido. Y y van a venir también las protagonistas, o sea que cada día que vengan está bueno también para intercambiar. Y bueno, después en simultáneo está en Cinear esta semana, va a estar en Trelew, va a estar en Mar del Plata, en Jujuy, en Misiones, bueno, ahora no me acuerdo, pero en varios lugares más. Uh-huh. Así que nada, ahí en el Instagram está todo. Perfecto. Y en el Encuentro Plurinacional, esa fecha va a estar muy linda también, si alguna va. Uh-huh. El 11 de octubre lo pasamos ahí en el como parte de la grilla del encuentro. Eso es muy, muy importante, porque aparte se hace allí en Jujuy este encuentro y siempre hay una pluralidad, una cantidad de actividades culturales durante esos días, así que nada, celebro también que la peli esté allá y que accedan por ahí eso, un montón de mujeres y disidencias que por ahí en otro contexto no pueden hacerlo. Tal cual, y además es gratis esa función, y además resuena un montón, porque bueno, Jujuy justo como que Bolivia, Argentina, está ahí todo, de hecho hay parte de la película está filmada en Jujuy, parte de la película está filmada en los encuentros de mujeres, o sea, como que hay, se juntan un montón de cosas que esa función es como muy importante para nosotras. Y supongo que ellas también van a estar ahí, las protagonistas, así que... Muy interesante. Sí. Bueno, Malena, muchas gracias por la charla y felicitaciones por la peli y que sea un hermoso estreno hoy. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos, los y las les esperamos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Pasaba Malena Bistrowicz, que junto a Lorelei Unamuno hicieron A Través de la Tierra, que se estrena hoy en el Gomón. Vayan, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien la peli. Y un poco lo que decía Malena, películas que se hacen durante 7 años, digamos, necesitan sí o sí de un acompañamiento del Estado, porque si no es como... o sea, se pueden hacer, obviamente, pero hay algo de ese apoyo que es clave, y lo que hablamos siempre, digamos, ¿no? Cualquier película comercial va a atender sobre las experiencias de una comunidad boliviana que es la más precarizada y está en el último escalón de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno... la importancia de defender que el Estado aporte a este tipo de producciones. Y pensar que no es caprichoso esos 7 años, que no es una elección de deseo y de jugar, sino que es la posibilidad de narrar la evolución de la vida de personas atravesando, como decían, situaciones socioculturales y coyunturales diversas, y que solo es posible a través de estas producciones ver esas cosas. Que el resto pueden ser síntesis muy achatadas y modo Netflix de cómo sería la vida de una persona migrante en Argentina, y esto te da ese trabajo, ese cuerpo a cuerpo, esos 7 años de trabajo en continuo con las protagonistas, cosas únicas y especiales que algunos todavía se rehúsan a entender. Sí, sin entrar en juicio de valor sobre Envidiosa, que la vi. Es notorio esto, la película está filmada... El modo Netflix, ¿no? Sí, no, y modo... casi 100% en Puerto Madero y Recoleta, que está al lado de la Villa 31. Y es otro país, cómo está filmado, ¿no? Es como, bueno, es gente que vive, en Europa. Es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo en este país evitar mostrar todo ese otro costado? Tenés que hacer un esfuerzo. Sí, tenés que hacer un recorte de imágenes muy fuerte. Y bueno. Sí, aparte de esto que decías, ¿no? Esto del modo Netflix, yo lo que veo es que es siempre sobre los individuos, las personas, ¿no? La vida esa personal. Y acá justamente la directora decía... Che, está todo lo comunitario, está donde se acercaron, está la cooperativa, está, ¿no? Entonces, como eso, también se muestran otras realidades desde los documentales, ¿no? Totalmente. Así que hay que luchar. Hay que luchar y hay que ir al cine esta primera semana, que es importantísimo. Todos los días hay que luchar. Sí, sí. Está luchoso. Está luchoso el asunto. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten,

No vi los números, pero las fotos y las imágenes de la Plaza Congreso estaban explotadísimos. Y algo que me parece muy importante, y yo sé que es una lucha muy difícil que tenemos interna y de todos los medios de comunicación, que es pensar la cantidad de gente que hubo en todo lo largo y lo ancho del país. Sí, porque fue sí. una marcha nacional, en cada ciudad se congregaron cientos de miles de personas a marchar y en defensa de la universidad pública, no solo en defensa de la universidad pública, las ciudades que tienen universidades en su propia ciudad, sino en todas las ciudades donde hay personas que se mueven a otras ciudades a poder aprovechar y ser parte de la universidad pública, que es una de las grandes cosas que existen hasta ahora, por ahora, en Argentina. Sí, sí, hasta ahora y por ahora, porque tenemos un presidente que no sabemos para quién, bueno, sí sabemos para quién gobierna, pero ni esta masiva movilización del día de ayer impidió que vete la ley de presupuesto universitario, ¿no es así? Por la noche, mientras estábamos todos volviendo, viendo las imágenes, disfrutando, abrazándonos con quienes habíamos movilizado durante el día de ayer, lo decíamos al comienzo, crónica un veto anunciado, no había mucha novedad. Ayer a las 12 de la noche se vencía el plazo, viste que vos me venías preguntando cuándo se vence, bueno, era ayer a las 12 y un minuto antes dijo, acá tienen lo que les dije, el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, una ley que lo que hacía era mover el número de cantidad de presupuesto que va para financiar a la universidad, sobre todo el gran grueso de la inversión universitaria, que son los salarios de docentes, titulares de cátedra, no docentes, quienes mantienen viva a una universidad, quienes mantienen viva la posibilidad de educarnos, crecer, aprender y hacer construir todo el sistema científico, tecnológico, el sistema de salud, tantas cosas que dependen de la universidad nacional y pública. La ley se había votado, la ley de financiamiento universitario, con 144 votos a favor y 77 en contra. Ahora bien, el antecedente que tenemos de hablar de esta situación de vetos es el veto a la ley también de actualización jubilatoria, que fue hace una o dos semanas atrás. Todo pasa tan rápido que ya no sé cuánto pasó, pero cuando se vetó la ley de actualización jubilatoria, el presidente realizó un asado a lo que él llamó los 87 héroes. ¿Por qué 87? Héroes lo vamos a dejar de lado, así no tenemos que empezar a decir improperios a esta hora de la mañana, porque 87 es el número en la Cámara de Diputados y de Diputadas, porque la Cámara de Senadores es otro juego, está bastante más cercano, la negación al veto de la movilidad jubilatoria salió muy fácil. Yo creo que para la cuestión de universitaria también va a salir en la Cámara de Senadores rápido el veto, negar el veto, o sea, tirarlo hacia atrás y que quede en pie la ley que se sancionó, que es una ley impulsada por el Bloque Radical, que está bueno decirlo porque ahí es donde van a estar las piezas flojas, pero el problema es en la Cámara de Diputados y de Diputadas, donde por 3 kilos de helado, un asadito o no sabemos qué otras cuestiones más espurias, es más fácil llegar a esos 87 diputados que son los necesarios para lo que se dice bloquear el veto, o sea, que se pueda seguir sosteniendo el veto presidencial. Ahora bien, son 10 los números que tienen que, o las figuritas que tienen que comprar, voltear. Me hace acordar de la canción de las manos de Filippi. Si no lo pueden comprar, lo van a querer voltear. Son 10 los que necesitan. Y es más complejo el asunto que con la jubilación. ¿Por qué? Y ahí empiezan las especulaciones. Hay una cuestión social y de la cantidad de personas que se movilizaron, del rol que tiene la universidad pública para la clase media también, para la clase media que tal vez no sale a luchar, que miró cómo reprimían a los jubilados y dijo, bueno, qué sé yo soy profesional, mi jubilación va a estar más arriba, no me preocupa. Esto es pura especulación, ¿no? Pero por alguna razón la causa universitaria es como que conmoviera más a la población y por ende a los y las diputadas. Hasta el día de ayer Milei no tenía los números para sostener el veto. Hasta hoy, 3 de octubre, 10 y 19 de la mañana, tampoco los tiene, pero viste que una no puede decir que esto se va a sostener así, porque está la Unión Cívica Radical, algunas de sus partes, algún pedacito que quede, alguien de que lleve ese mote, ha pedido ya la sesión para tratar el veto el miércoles que viene. miércoles 9 de octubre. Entonces, en esta semana, yo creo que lo que vamos a ver es una carrera por sostener la entereza de quienes votaron a favor del financiamiento universitario, estos 144 diputados y diputadas que ya votaron a favor, y ver si lo sostienen frente al veto. Porque lo loco es que la vez pasada con las jubilaciones pasó lo mismo. Gente que votó a favor de una ley que actualice las jubilaciones y una semana más tarde dijo, no, para, creo que no era tan así, me equivoqué. Quizás, a ver, si me pasas ese chinchu, lo pienso mejor. ¿Habrá chinchu? ¿Habrá helado? ¿Habrá una suelta de embajadas? ¿Quién sabe qué pasará en esta semana? Lo que sí es importante saber y es importante recordarlo es que hoy hay 10 votos que separan el veto, que se sostenga o que no. Esos 10 votos son 10 personas que tienen una responsabilidad civil, a las quienes les pagamos un sueldo y quienes tienen que responder por el pueblo que ayer salió masivamente a las calles a decir no al veto. ¿Eso ocurrirá? ¿No ocurrirá? Tenemos una semana para descubrirlo hasta el miércoles que viene, que habrá movilización pidiéndole a los diputados y a las diputadas un poquito de entereza, un poquito de convicción y que sostengan la ley de financiamiento universitario, que a todo esto mueve el PBI, que es el gran asunto, que no se desbalance, un 0.14. Es nada, ínfimo el movimiento, es una cuestión completa, pura y duramente ideológica atacar a la universidad. No es una cuestión económica, no es una cuestión presupuestaria, es un ataque ideológico a través del recurso de pensarlo presupuestariamente. Recuerdo años, varios años atrás, que el 6% del PBI era para las universidades. Mirá dónde nos quedamos ahora. Ayer estuve en la Plaza de los Dos Congresos junto a docentes, estudiantes, y en todos los discursos que se dieron en el acto central se recalcó mucho esto de la responsabilidad de los diputados y diputadas que estás mencionando, ¿no? O sea, en el documento principal leído ahí por la Federación Universitaria Argentina se recalcó, todas las personas que hablaron en ese acto central, sí, hablaron de la responsabilidad de los diputados y diputadas y también esto, el pedido de no veto, ¿no? Porque hasta ayer a la tarde no estaba vetada. Pero bueno, será cuestión de seguir mostrándole a diputados, a senadores, al presidente, lo que significa la universidad pública, no solo para toda la gente que va, que cursa o que trabaja en la universidad pública, sino para toda nuestra sociedad, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que uno tiene que si no se mueve siente que uno está cautivo? Hay muchos dolores, muchos disabores en este mundo deprimido. ¿Qué es lo que tú tienes que cuando te mueves siento que todo es distinto? Hay muchos dolores, hay muchos sabores y este mundo ya es más lindo. Dime cuidado si algún día, cariño, me vuelvo algo normal. ¿Quién no ha volado? No ha volado alto, sus propias rejas no ha visto. Mira cómo vamos, al ritmo que estamos, todo va a ser destruido. Dime cuidado que algún día, cariño, dime cuidado que algún día, cariño, me vuelvo a alguien normal. Dime cuidado que algún día, cariño, dime cuidado que algún día, cariño, me vuelvo a alguien normal. Nunca. camino pude contarte. Con tu pelo negro, tu ojo brillante. Yo vagabundo y gitana de los Andes. Sangre caliente y corazón indomable. ¡Cumbia! No puedo respirar, no puedo soportar. En esta ciudad se ocupar el aire. No puedo respirar. Puedo respirar, no puedo soportar. En esta ciudad se ocupa el aire. No puedo respirar, no puedo soportar. En esta ciudad se ocupa el aire. Indio vagabundo y gitana de los Andes. De sangre caliente y corazón indomable. Hoy siempre hay un manojo de dólares, una mano con unos dólares, va cambiando la denominación. 88.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. La tribu. FMLatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. Dame luz. Don Palidece presenta Dame luz. Para continuar, que ya junto al reconocido DJ jamaiquino Big U y el cantante Brinsley Ford. Dame luz para continuar, que ya viví así. Y no quiero más oscuridad. Con la participación de Bongo Herman. La nueva versión de este clásico. Otro adelanto de su próximo disco, hecho en Jamaica. Dame luz, que ya te diga sí, y no quede más oscuridad. Don Palidece es Pelo Music Impronta. ¡Viva! Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocat.fm. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Agustín, soy Rada Aristarán, presenta Tarán. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Soy Rada nos deleita con Tarán, su nuevo espectáculo de comedia, mentalismo y magia. Entradas a la venta en Ticketek. Más información en www.rada.soy. Produce 300. Les invitamos a una actividad en nuestra hermosa librería. Conversatorio entre Sergio Tonkonov y Martina Lasalle. Los autores van a conversar sobre sus libros, Matar no es siempre el mismo crimen y La oscuridad y los espejos. Una conversación sobre la violencia, sus discursos, los dispositivos de castigo y su circulación en nuestra cultura. Les esperamos, jueves 3 de octubre, 18 horas, en nuestro espacio Libremos. Santiago del Estero 995, esquina Carlos Calvo. Actividad libre y gratuita. Libremos, la librería de la Cooperativa de Trabajo en Zócalo, más de 20 años de autogestión. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción, A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte. noche, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte. Mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. En todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana de este 3 de octubre, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y nos vamos a meter en un territorio que nos encanta, que es la música, el arte, y le vamos a dar la bienvenida a Diego Chirico, que de Córdoba aparece aquí en el estudio de FM La Tribu. Teletransportado. Sí. Buen día, Pauli, buen día, Delio, gracias por abrirme la puerta una vez más en este programa. Tardamos así, un poquito en abrirte. Un poquito. Estábamos justo al aire cuando sonó el timbre. Pasó un señor de acá del barrio, me pasó con el andador, me charló, volvió, me dice, todavía no te abrieron. Estoy esperando. ¿Se escucha ahí? Se escucha bien. Has vuelto desde Córdoba, territorio complicado en este, ¿no?, momento. Sí, contanos un poquito eso. ¿Cómo? Y en resumen, Pauli, lo mismo de siempre, solo que peor este año. O sea, todos los años queman para las mismas épocas, solo que este año se descontroló o lo descontrolaron. Y bueno, y todavía sigue. Y bueno, está como ese doble discurso, por un lado, sí, tenemos todo controlado, y después, en realidad, están todas las cantidades de brigadas que hay, en las guardias de ceniza, poniendo el cuerpo, bueno, gente conocida, querida, que está en esa, y que es durísimo, digamos, durísimo. Ni hablar a la gente que se le quemó la casa, y bueno, nada, lamentablemente, un poco lo de todos los años, peor. Te viniste de vuelta a Buenos Aires por varios motivos. Por, ¿no?, varios motivos. Uno, contame uno de los motivos. Te voy a contar en orden. El motor principal fue porque tuve el privilegio de ponerle música a un poema de Susi, Shock, que grabó en este último disco, una canción que se llama Mi Cuerpo es Mío. Y es por eso dije, yo no me voy a perder la presentación del disco, ni loco. O sea, quiero escuchar ahí qué es lo que pasa, aparte de invitada a Yelén. Y en ese tremendo show en el Ateneo. O sea, ni de casualidad. O sea, ese fue mi disparador. Dije, vuelvo. Sí. Y cuando vine, dije, bueno, ya que estamos, pero hagamos algo. Toquemos. Y coincidimos, íbamos a hacer una fecha con el dúo Bazambonilio, no coincidimos la fecha. Y justo Pampi Torre, una musicaza, amiga, que habíamos tocado hace poquito juntos, me dijo que estaba en esta época, y bueno, y se armó, yo agradecido, y para mí es un honor tocar al lado de Pampi, porque es increíble compositora, guitarrista, bueno, en fin. Todo. ¿Ya has tocado o es una primera experiencia? Tocamos en una feria, la Feria Agroecológica de Cabana, esa fue como nuestro primer concierto. Y bueno, la verdad que nos llevamos bárbaro. Así que funcionó. Entonces, ahora lo ampliamos un poco, lo redondeamos un poco, como que le dimos una estructura más de concierto, digamos. Y eso va a ser el domingo a las 5 de la tarde, o sea que plan mate ahí en el Centro Cultural de Tames. Y cuando pasó esto, y esto es lo último, con un grupo de amigas hacemos una celebración de la obra de Gabo Ferro que se llama Puesto a Germinar, que este año va a ser su tercera edición, pero la primera, porque Andrés Juárez, que se manijea, o sea, enseguida dice, llevémosla a Buenos Aires. Y yo dije, no, bueno, sí, no, sí. Y conseguimos el martes 8 de octubre en el Párapo, que es el día que muere Gabo. Ah, justo. Mirá. Y va a ser la primera edición acá, en Buenos Aires. Ay, qué lindo. Y después lo hacemos en Córdoba más a fin de noviembre. Qué lindo, qué lindo. Pero volvamos al orden de volvamos al orden. Tu primer objetivo era estar, presenciar este nuevo disco de Susy Shock que presenta, que se llama Revuelo Sur, que lo presenta en el ND Ateneo junto a la banda de los Colibríes. Y esto va a suceder mañana, 4 de octubre, ahí en el ND Ateneo. Y hablabas de que le pusiste música a un poeta. A un poema, que está en el disco, en el libro Realidades, sí. ¿Viste? Ese librazo. Y bueno, así, como pasan las canciones. Ahí está. Empecé a leer poema, noté ahí arriba canción. Y después pasó. Ahí salió. Así que para que quienes nos están escuchando sepan de qué hablamos, vamos a escuchar este nuevo tema de Susy Shock. ¿Mi cuerpo es mío? Sí, que tiene de invitada a Yelene Becker. Nos ponemos grosa, de pie. Grosa. Sí. Porque el mío no lo tendrá. Es mi agua, mi aconcagua, mi aire, mi respuesta de pájaros de jaguar, no lo atrapará. Mi cuerpo es mío, es mi esencia, mi río, no devastará. Todo lo pinto y despinto porque es mío, no lo atacará. Es mi danza, mi maremoto, mi sal. Mi idea enhebrar y mi tela no te la dueñará. Todo lo riego y lo arriesgo porque mío no lo tendrás. Mi cuerpo es mío, es mi esencia, mi río, no devastará. Todo lo pinto y despinto porque es mío, no lo atacarás. En mi agua, mi aconcagua, mi aire, mi respuesta de pájaro y de jaguar. Es mi danza, mi maremoto, mi sal. Mi idea enhebrar y mi tela no te la dueñará. En mi agua, mi aconcagua, mi aire, mi respuesta de pájaro y de jaguar. Mi maremoto, mi sal, mi idea enhebrar y mi tela no te la dueñará. Mi tela no te la dueñará. En mi agua, duende jaguar no lo atrapará. Mi tela no te la dueñará. Mi danza, mi maremoto, mi sal. Un sueño, me dice Diego Chirico. Acabamos de escuchar Mi Cuerpo Es Mío, en la voz de Susy Shock y Karen Bennett. Hermoso, hermoso tema, ¿no? Hermoso. ¿Y qué? ¿Cómo te surgió esto de ponerle? ¿Cómo que dijiste esto? Esto tiene que ser una canción. Estaba leyendo el... Sí. Tras bambalinas, les contaba que estaba leyendo el libro Realidades, y es uno de los últimos poemas, creo. Y bueno, y a veces yo voy leyendo y de repente me digo, ah, esto puede ser una canción, anoto canción, por la duda. y pasó un tiempo, y en un momento, medio entredormido, lo tararié, así. Mira. En la grabé en el celular. Y después, al tiempo, hice una versión más guayno. Después de eso, se la mando. Y quedó ahí, me habla, no sé, como a los 9 meses, y me dice, pasame esa canción, Chirico, que no la encuentro, que no sé cuánto, que me habías pasado. Le digo, bueno, Susi, pero espera que te la grabo, que quiero hacerla como murga porteña. Sí, encima, y me contó todo esto del disco. Y bueno, le pasé esa versión, después la laburaron con la banda Colibrí, y quedó esta maravilla. Y con la voz de Helen Becker, que bueno, increíble. Así que, un sueño, realmente. Un sueño, sí. Un sueño. Qué lindo, me gusta esto, porque eso, a veces pensamos en estos sueños, pero qué bien que te hayas animado a mandársela, porque por ahí a veces decís, no, ¿qué le voy a mandar, güey? Mi versión, mi, ¿no? Sueño. Mi sueño, sí. A otra persona, ¿no? Es difícil esa decisión. Sí. Yo soy medio mandado en ese sentido. Ajá. Como que no tengo mucho reparo. Y muchas veces no pasa nada del otro lado. Pero bueno, esta vez hubo una conexión. Está bien que nos habíamos cruzado algunas veces con Susi. Yo la había visto en algún concierto. Y creo que ahí hubo una conexión, ella lo podrá decir tal vez, como visual. Y ahí pasan otras cosas, ¿viste? Uh-huh. Como que, no sé, ves a la otra persona. No solo la parte de red. No solo la parte de red. Te escribo, che, me gusta lo que haces. Sí. Mira esto que hice con tu poema. Sí. Que sí, habíamos tenido una conexión porque yo había grabado Soñar, Soñar, Soñar, que es un disco de canciones para ir a dormir. Sí. Y arranca con una canción que me mandaba mi mamá, me cantaba mi vieja, y esa le había gustado a ella. Yo en los streaming leía unos poemas, bueno, como que había cosas conexión. Antes, sí, digamos. Sí, no fue así sí, de sí. Una. Pero sí, bueno, sí. También... Podría haberlo sucedido y sucedió. Y sucedió, y sucedió, y aquí lo celebramos y volvemos a anunciar que todavía hay entradas en el ND Ateneo. Susy Shock junto a la banda de Colibríes van a presentar Revuelo Sur este viernes. Y tal vez les sirve el dato que ustedes me acaban de dar a mí, que es que probablemente sea uno de los últimos shows de Susy por el año en Buenos Aires. Así que si tienen, o por lo menos por unos mesecitos. Sí. Bueno, ya unos mesecitos el año se me cae. Pero sí que si están pensando, porque yo sé cómo son del otro lado. Claro. Siempre dicen, no, bueno, el próximo mes voy. Vayan ahora, va a ser un mega show en un mega teatro. Van a tener un montón de invitadas. Es este viernes y todavía hay entradas. Entra a la página del ND Ateneo. Sí. La Susy Shock está en línea, no. Y nos dice, poné Mi Cuerpo Es Mío, que es letra mía y su música, y canta la Becker. Sí. Lo acabamos de hacer, Susy. ¿Tenés la guitarra en la mano? Sí. ¿Qué significa eso? Significa en una emisora de radio. Que me desperté con ganas de cantar una chacarera justo de que vamos a hacer seguramente con Pampi el domingo, que es de Andrea Bazán. No sé si también la compuso con Susy. Bueno, pero de Andrea seguro que yo la canto en mis conciertos, la canté cuando vine otra vez. Sí. Es una canción hermosa, muy compañera. Así que me dieron ganas de cantar esta. Dale. ¿Qué les parece arrancar con una chacarera? Dale. Vámonos. Dale. palo de luz el hornero. Ve pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren. Toda la mano saludan al viento. Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro, violeta lo he visto ayer, ahora ya es el color de mis sueños. El churque arañando el metal, cuando el tren se mete vía adentro, todavía no hay de entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, he de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente hay de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender cómo librarme de mis antojos. La ira, la ira, la ira, la ira. Mañanita mate se va, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir, a eso lo llamando desde el vuelo. Chacarera de vuelta, y de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. ¡Bravo! ¡Qué chacarerón, ¿no? ¡Qué hermosa! Es muy hermosa, como Andrea Bazán, ¿no? Oh, y todas sus composiciones. ¡Qué compositora! El disco de ella es increíble. Sí. ¡Qué increíble! Sí. La vi en vivo también y también es Caro? Hermosa. Sí, con Caro, con Caro. Bueno, vamos a repetir que esta canción y muchas más las pueden escuchar el domingo de tardecita, ¿no? Domingo 6, este domingo a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Tames, que es acá relativamente cerca. Es a la galera, así que váyanse con el mate a compartir ahí. Hermoso el concierto que vamos a hacer con Pampi. Va a tocar Celeste Cielo también, percusionista cordobesa, que hoy cumpleaños, le mando un abrazo a Celeste si está escuchando. Que viene para ver a Susi también, que sacó bien, su entrada. Bien. Así que, nada, está bueno, está bueno. Así lo que dijo Delio, digamos, vayan a ver a las, los y les artistas en vivo. Es hoy, es ahora. Pasa el encuentro, pasa la música ahí. Es importante. Y hay veces que uno está ahí pensando, voy, lo escucho, no. Ahora hay muchas plataformas para ver, para escuchar, para sentir lo que pasa en el vivo. Y uno lo dice, lo estoy diciendo ahora en la radio, y cuando estás físicamente escuchando a alguien, se te ilumina algo en el pecho y dices, era esto, era el vivo, lo que pasa en este momento y que no pasa en ningún otro lugar, en ningún otro espacio, y es irreproducible. Así que vale la pena siempre. Es que un artista es en vivo, Delio. Para mí, si hay alguien que es en vivo. Y después el disco, esto es una maravilla y todo, pero bueno, es ahí. Así que hay que aprovecharte ahora que estás en Buenos Aires, te has venido saludando al viento, como decía recién la chacarera, desde los valles cordobeses. Qué hermoso. Para nuestro Buenos Aires chato. Y en el homenaje a Gabo, eso, ¿qué son canciones de Gabo? Son toda obra de Gabo, en mucha, que eso está espectacular. O sea, canciones, hay, bueno, lamentablemente nuestra pata de danza iba a ser una joyita que iba a estar ese día, pero bueno, no van a poder ir. Pero sí se va a leer poemas de Gabo o canciones leídas como poemas. Hay teatro también. Hay un Instagram que se llama Puesto a Germinar, que hay como todo el registro de las dos versiones anteriores. Hemos plantado, por ejemplo, la versión anterior, Semillas de Espinillo, con la gente antes de que entre al concierto. con reforestar, que nos brindaron las semillas y después cuidaron los árboles y ahora los vamos a plantar. Y hay crecido 20 espinillos de ese día que, bueno, pueden ver la foto y todo, que fue una maravilla. ¡Ay, qué lindo! También las artistas plásticas en ese momento habían hecho como altarcitos y, por ejemplo, juntaron muchas preguntas de las canciones de Gabo, las ponían en los altares, entonces la gente iba y escribía respuestas, si las que las tenía. ¿Sabés que acá la parte de la mostra de la tribu está... Si la vas recorriendo, hay mucho cartel, hay mucho sticker, pero hay mucho fragmento de poesía de Gabo por ahí perdida y que te despierta siempre algo en el cerebro, la poesía, la palabra de Gabo, algo, una chispita que se enciende, así que es precioso que haya encendido en la tierra las semillas, pero que también sus poesías, sí, sus textos... Todo. Su obra de teatro. Sigan siendo encarnados, sobre todo, hablando esto del cuerpo vivo, de la presencia, que esa voz y que esas palabras sigan entrando en cuerpos. Y no sabes lo que pasa, o sea, es increíble. Nosotros, por ejemplo, no anunciamos la grilla, y la gente iba a escuchar gente que cante a Gabo, punto, claro. No a alguien. Claro. Y no sé, mucha gente cantando sus canciones, como que hay algo de que es necesario eso, ¿viste? Uh-huh. Está buenísimo lo que pasa, y... y nada, está bueno. ¿Quieren que cantemos una de Gabo? Dale. Ay, sí, ya que estamos. Lo que ves no es lo que soy ni fui. Hoy soy cuerpo puesto a germinar. Un preludio de tu nombre, un rumor dulce de la oscuridad. Toma mi mano para la sopa y échale yuyos y dale calor, que no estoy para el romance esta vez, solo estoy para el amor. Ay, vida, no me saques de acá. Sé que hay aguacero y cuesta respirar. Tengo que enseñarle a este reloj otra vez a marcar el tiempo. El tiempo. Diablo, diablito, para un poquito que no me queda cuero sin golpear. Tenía la alegría tan a tiro que a los tiros la querés quitar. Hombre al hambre y hambre a la sed. Se da furia, furia que ama amar, como la serpiente al suelo. Yo acaricio y vos pisas. Ay, vida, no me saques de acá. Sé que hay aguacero y cuesta respirar. Tengo que enseñarle a este reloj otra vez a marcar el tiempo. El tiempo. Lo que ves no es lo que soy ni fui. Muy, muy hermoso. Gracias, Diego, gracias. Nada, me gusta porque así como llegaste, se armó una constelación que pasó por Susi, por Ayelén, por Gabo Ferro y por vos que estás aquí y que encima se podrá repetir esta constelación en vivo el domingo. El vivo del domingo. Me parece maravilloso. Sí, y este homenaje a Gabo Ferro el martes... el martes a las 20 horas, re puntual porque es martes y sí, porque el páramo nos reabrió las puertas, pero bueno, va a ser así como tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Aparte son 12 artistas, o 14, o sea, un montón. Y bueno, nada, pasan cosas muy buenas. Ese sí tiene entradas, están en Pass Line. Y bien, también, una cosa me olvidé, en el Centro Cultural Tames hay que reservar también, que ahora les dejamos las historias bien, con el link, porque por más que sea la galera, es limitado, digamos, el espacio, así que hay que reservar. Eso es lo del domingo. El domingo, y funciona la feria FIS, FIS creo que es. O sea, al mismo tiempo, o sea, se hace una recorrida por la feria y se van al concierto. Hermoso. Ahí va. No sé si nos entró una más o no, me parece que estamos ahí. Sí, sí. ¿Qué quieren escuchar? Una propia, porque vinimos con Susi, con Andrea, con Gabo. ¿Una propia? ¿Se te ocurre alguna vos, Pauli? ¿O alguna de las que toqué la otra vez? A mí me vez? Gusta la samba, pero bueno, por ahí la samba, no bueno, sé. Bueno, damos una samba. Una zambina. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí. ¿Nos vamos con una samba? Nos vamos con una samba. Catamarca. Catamarca. Cuento mínimamente la historia para, dale, que entre en el mood. Mi segunda madre, de crianza también, es catamarqueña. Entonces, yo fui a Catamarca cuando tenía 8 años, volví a los 15 y volví el anteaño pasado con ella y con mi hermana, hicimos toda una recorrida. Y de ahí la había empezado a escribir antes y después la terminé después de volver a Catamarca. Así que todos estos lugares que nombra esta zamba, bueno, pasan. Pasaron. Fue en ese río primero donde me supiste llevar. Valle fuerte, reunión de pueblos, tu lugar. Catamarca siempre, tu río y tu gente en mí está. Cada invierno vuelve a juntarnos este ritual. Mesa larga, gritos, risas, poesía, libertad. Catamarca siempre, tu río y tu gente en mí está. Y en la noche larga del poncho en la ciudad nacen flores nuevas donde mirar. Catamarca, te llevo dentro. Catamarca, en mí estás. Camino de la montaña donde el tren te llevó. Villaville, castillo del tiempo, sueño de amor. En tus capas miles de años, viento, lluvia y canción. Arañitas tejen sueños que la crisis rompió. Hilanderas, belichas, surco, lucha y pasión. Los colores de sus telares dicen revolución. Y en la noche larga del poncho, en la ciudad, nacen flores nuevas. ¿Dónde mirar? Catamarca, te llevo dentro. Catamarca, en mí estás. ¡Bravo! Bueno, sí, se nos hicieron las 11 de la mañana. Esta musiquita dice que nos vamos. Gracias, Diego, muchas gracias por el arte, por la música, por venirte esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazote. Sigan, que ya llega, ya mismo llega la montaña. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Bueno, ¿entendés lo que estoy queriendo decir?